Sintonice todas las semanas La Gente y su Defensor. En esta radio, conozca y haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Hasta el menos advertido sabe que acaba de celebrarse en Río de Janeiro la reunión cumbre, así denominada, Río más 20, y que contó con el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas y tuvo el objetivo de avanzar, esto así fue enunciado, sobre el compromiso de los estados y la comunidad mundial en los grandes cambios del siglo XX. Y allí estuvo, y puede darnos por eso un testimonio tan valioso, quien representó a la Defensoría del Pueblo de la Nación en el evento, el doctor Leandro García Silva, que integra, pertenece al área de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de esta institución. Leandro, un gusto que estés acá y escuchamos con muchísima atención todo lo que nos quieras contar, que observaste, que viviste y que te pareció digno, por lo tanto, de transmitir de este encuentro, de este Río más 20. Bueno, Omar, muchas gracias, como siempre, y un saludo a esta audiencia, siempre fiel. Y efectivamente, acabamos de llegar de Río, donde tuvimos como Defensoría del Pueblo la oportunidad de participar de esta conferencia de Naciones Unidas sobre el desarrollo sustentable, que en realidad fue, además de esa conferencia que reunió a prácticamente todos los países del mundo y muchos de sus jefes de Estado, un momento y una ocasión para que se reunieran muchas otras organizaciones de todo tipo, organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, organizaciones y movimientos políticos, organizaciones internacionales, en una serie de eventos paralelos a esta conferencia, con lo cual la ciudad de Río de Janeiro fue durante estas últimas dos semanas un centro muy activo y muy importante de un debate mundial. Esa era la idea, discutir problemas mundiales en un ámbito multilateral para intentar encontrar caminos. Así que fue para nosotros muy importante poder participar de algunos de estos debates, escuchando en algunos, estando presentes en otros. La cumbre de Río más 20, que sea, digamos, el evento central y convocante de las Naciones Unidas, tuvo, después de muchas negociaciones que se extendieron en realidad por más de dos años. A estas cumbres normalmente se llega con un trabajo previo, pero sobre todo en los últimos tres meses, desde que se hizo público lo que se llamó el documento cero, el primer documento sobre el cual trabajaron los diplomáticos y representantes de todos los países, emitió finalmente una declaración. Una declaración que fue discutida en un plenario del que participaron muchos jefes de Estado y de Gobierno. Te interrumpo a esta altura para hacerte una pregunta, porque íbamos siguiendo cronológicamente el desarrollo de la cumbre y hubo alrededor de esta declaración final, que en el fondo es lo que condensa la posición y las resoluciones o las propuestas o los objetivos que se quieren alcanzar o que se han logrado, había también, como en tantos otros aspectos de esta reunión, dos visiones. Una que decía que le fue entregado tan sobre la hora a la mayoría de los participantes el contenido de esta declaración final, que especialmente a quienes no forman parte del establishment oficial, digamos así, que no les dieron tiempo a poder incidir o a poder incluirse en la declaración, y que por lo tanto la declaración es mucho más formal que lo que hubiera sido necesario. Las negociaciones fueron complejas, fueron arduas. Los testimonios que pudimos recoger, porque nosotros no participamos directamente de esa discusión, pero sí tuvimos la oportunidad de hablar con negociadores, incluso de distintos países, fueron una enorme dificultad para avanzar en un texto, al punto tal de que fue necesario un esfuerzo especial del país anfitrión, de Brasil, para obtener una declaración sobre el final del tiempo de negociaciones. Y se obtuvo, sí, una declaración, y en ese sentido es positivo, porque en algún momento se pensó que tal vez la cumbre no lograra tener una declaración final, y eso hubiera sido considerado un fracaso. Claro. Se logró finalmente una declaración, pero que debido a esa dificultad de las negociaciones no ha terminado de conformar ni las expectativas de muchos de los actores y posiciones que llegaron a la cumbre esperando obtener un resultado determinado, ni las expectativas que tenía la sociedad civil y el resto de los actores que no participaban directamente de esa negociación, que tenían un sentido de urgencia en cuanto a la necesidad de que surgieran compromisos de esta cumbre, que no fue finalmente vivido o sentido como tal por los participantes de la negociación. Es decir, no se tomaron los compromisos que muchos creían necesarios que se tomaran. Y en ese sentido, hubo muchos que expresaron una cierta decepción, porque las ambiciones que tenían no fueron reflejadas. Fue el caso, quien lo hizo muy francamente, el recientemente electo presidente de Francia, François Hollande, que francamente expresó que hubiera esperado más. Fue el caso también del secretario de Naciones Unidas, secretario general, el diplomático Ban Ki-moon, quien hubiera querido, manifestó, tener mejores resultados, aunque cree que este es el comienzo de una serie de decisiones que se van a ir tomando en el ámbito multilateral. Es decir, hay un balance que deja finalmente un sabor escaso, que la comunidad internacional no logró tomar los compromisos que la situación del planeta, que creo que todos coincidieron en calificar como de una crisis ambiental, sin embargo no hubo esa posibilidad de actuar multilateralmente, al menos en este encuentro, como muchos esperaban antes de que comenzara. Bien, surgió por allí, desde acá se pudo leer, un término como economía verde. La economía verde fue un término, sí, efectivamente, que apareció en la agenda de esta conferencia, que quedó reflejado en la declaración final, pero al cual todavía no sabemos qué contenido tiene exactamente. Hubo una enorme discusión alrededor de este tema, sobre todo con países agrupados en los países emergentes, en desarrollo, agrupados en el grupo de los 77, en el G77, y las organizaciones sociales, que hicieron un evento paralelo que se llamó la Cumbre de los Pueblos, que fuertemente advirtieron la posibilidad de que este término economía verde englobe un avance en la mercantilización de la naturaleza, y en ese sentido generó muchas oposiciones. Por otro lado, no se logró terminar de darle un contenido a la economía verde, con lo cual hoy diríamos que sigue siendo una palabra amplia, que evoca muchos significados, en algunos casos significados que le otorgan un contenido negativo, y en otro caso países que buscaban en este concepto una forma de superar la idea de desarrollo sustentable, que fue la que surgió muy fuertemente hace 20 años en la conferencia de Río del año 92, donde el desarrollo sustentable apareció como el paradigma, el modelo a seguir para un desarrollo que sea inclusivo en lo social y sustentable en lo ambiental. Bien, una última pregunta, bien personal, de cómo te fuiste con las expectativas que llegaste a Río, a cómo volviste, ¿cuál dirías vos que le podés transmitir a la gente es lo más notable o lo más singular, lo que te interesa más? Bueno, las expectativas, la dificultad de las negociaciones había surgido desde antes de viajar, con lo cual realmente nadie ponía demasiadas expectativas en los resultados de esta cumbre, aunque siempre la negociación de los jefes de Estado puede llegar a compromisos que uno no espera. Eso no sucedió. Y en ese sentido hay una cierta decepción con los resultados. Sí es cierto que hay el hecho de que la comunidad internacional se reuniera, que la cumbre obtuviera una resolución, deja abierta un proceso, una esperanza. Sí, vuelvo con una convicción de que han sido los movimientos sociales, la sociedad civil, muchas organizaciones, incluso organizaciones que nuclean a ex jefes de Estado, organizaciones no gubernamentales internacionales, donde reside ese sentido de urgencia de que es necesario tomar compromisos más fuertes, más claros y multilaterales, es decir, que engloben a todos los responsables en el planeta para poder básicamente enfrentar los desafíos planetarios que hoy tiene el ambiente, que está en crisis. Y en ese sentido, sí vuelvo con esa convicción de que la fuerza hoy está por fuera de las representaciones oficiales, esa demanda, y que eso da esperanza de que finalmente sean recogidas por los estados y que se pueda actuar como este tipo de desafíos requiere hoy, actuarlo en un ámbito multilateral, asumiendo las responsabilidades que a cada uno le tocan y donde no se privilegien las agendas nacionales, sino la solución de los problemas globales. Bien, doctor Leandro García Silva, muchísimas gracias por este aporte. A ustedes, como siempre. La gente y su defensor. Conducción, Omar Gómez Sánchez. Producción ejecutiva, Nelly Durán Gianotti. Noticias internacionales, Georgina Sturla. Asistentes de producción, Fernando Almirón, Gustavo Castillo, Nélida Muñoz, Ángeles Muro, Juan Babino, Diego Zaguán, Silvia Prataviera. Edición, Hugo Grepi. Producción general, Walter Freites. La gente y su defensor, al servicio de todos los ciudadanos. Convenio para proteger los derechos de los adultos mayores. El defensor del pueblo de Neuquén, Ricardo Riva, y la presidenta de la Asociación de la Tercera Edad, Grupo Ayun, Modesta Tapia, firmaron un convenio de cooperación en el que se comprometen a colaborar y coordinar actividades y proyectos para contribuir a la promoción y defensa de los derechos humanos de los adultos mayores. En el acuerdo, la Defensoría Neuquina se comprometió a desarrollar la totalidad del servicio que presta. Por ejemplo, asesoramiento jurídico gratuito, defensa del consumidor, recepción de reclamos, solicitudes de mediación, asesoramiento sobre prestaciones del ANSES y asesoramiento en temas vinculados con migración a este colectivo de personas mayores. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir conociendo el accionar del Ombudsman Nacional en la defensa y protección de los derechos humanos. Hasta la próxima. Thank you.